todas las meninas cuando niña, y Velázquez pecaba de perfecto. Yo temblaba en la belleza del intento, todavía tiemblo, todavía. Se aman los más pobres.